Caminando por la playa encontré un atardecer de otoño dibujado en un papel. Una botella sin mensaje, el recuerdo de tu piel. Ese rayo rezagado y misterioso de aquella puesta de sol. Una duda, 100 pesos, 10 caricias, en la arena un corazón. Perdidos son caricias olvidadas.